Bien, muy buenas tardes. Estamos en Tribuna Libre en el 107.1. También nos puedes escuchar en el www.agenciadenoticias.org para todas las latitudes y longitudes. Felipe Leiva Álvarez, como todas las semanas, ¿cómo estás, Felipe? Bien, Rafael. Muy contento de estar acá para una nueva entrega de Tribuna Libre. Y la mujer fuerte de Concepción, Guillermina en los controles, ¿cómo está, Guille? Bien. Ya. Cumelén dice, ya. Vamos a empezar de inmediato. El Frente Amplio está compuesto por un conjunto de organizaciones políticas e individuales bastante diversas, pero que comparten acuerdos fundamentales que le dan sentido y utilidad a esta fase histórica de nuestro país, esta fase transicional. Todavía no hemos superado temas de juicio a derechos humanos, no hemos superado el tema de la Constitución, y para eso tenemos al sociólogo, académico, investigador, analista político chileno Alberto Mayol, que en marzo de 2017, disculpa, me quedé con la clase, 1917. Anunció la candidatura, profe, disculpe, para el Frente Amplio, que se va a disputar este noviembre del 2017. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Sí, bienvenido. Bien. ¿Cómo lo trata la vida? Bien, bien. Bueno, con las dificultades propias de lo que son las candidaturas, que es un estilo de vida muy curioso. Eso sí. Y con Cristian Cuevas, político sindicalista chileno, fue presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, sabemos todo lo que hizo en su misión diplomática en España, pero ahora líder del movimiento Nueva Democracia, con el Frente Amplio, presentando su precandidatura en el distrito número 20, Puerto Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro de la Pache, Guayante, Tomé, Penco, Florida, Hualqui, Coronel y Santa Juana. Compañero, ¿cómo está? Aquí estamos muy contentos de estar nuevamente en la radio Lorenzo Arena, ¿cierto? Acá con el equipo trabajando aquí, Guillermina y los compañeros que están acá. Y sobre todo, muy contento que Alberto venga a conocer también este espacio y también conocer una realidad que muchas veces no se debate en lo público, que son las radios comunitarias. Exacto, así es. Exacto. Que tiene un espectro, le dejan un espectro bien más pequeño. O menos chiquitito, ¿no? Sí. Bueno, todo lo demás concesionadísimo, ¿cierto? Privatizado y todo. Pero lo bueno de eso es que aquí podemos hablar lo que queramos. Así que eso, comenzamos. Y vamos a empezar. A todo esto, Cristian, te toca competir con los clanes, Van Rysselberghe, Jorge Ulloa, Miguel Ortiz, Marcelo Chávez, Remira Pacheco y Cristian Campos. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, yo la verdad que somos batalladores. Lo importante es que desde el Frente Amplio estamos construyendo una lista bastante competitiva y sobre todo porque creemos que podemos representar más fielmente, ¿cierto?, la identidad de la gente de nuestra región, de cada una de sus comunidades y por sobre todo porque es el llamado que yo por lo menos hago, que los trabajadores y trabajadoras, los movimientos sociales que hoy día, ¿cierto?, se expresan desde la acción social y crítica, ¿cierto?, podamos tener nuestra propia voz en el Parlamento. Así que yo la verdad que a quienes hoy día ya legislan sabemos cuáles son sus debilidades, sabemos cuáles han sido sus no compromisos y sabemos también cómo han sido financiados parte de ellos, ¿cierto?, en función de lo que hoy día la mayoría deplora, que es el financiamiento ilegal de la política. Por tanto, están en falta y como están en falta, también es necesario que emerjan voces que se comprometan a hacer las cosas distintas. Y en eso, por lo menos, tenemos un bagaje. Seguimos en el movimiento sindical, no nos hemos ido. Estamos trabajando incluso en un gran proyecto nacional para cerca de 40.000 trabajadores de la minería, que vamos ya a Santiago mañana a expresar ese documento, y también apoyando a las organizaciones sindicales de otros sectores para contribuir y también salir de esta descomposición que está el movimiento sindical. Correcto. Para ayudar a la unidad sindical. Correcto. A ver, vamos a entrar en materia de inmediato. Es una radio de izquierda, el programa Tribuna Libre al sur y a la izquierda, así que vamos a entrar de lleno con algunas preguntas, profesor. ¿Por qué las izquierdas progresistas chilenas y algunas que también se tipifican de opción revolucionaria quieren llegar al poder desde la vía electoral, o cómo se toman las críticas de sectores, a lo mejor, que salen del Frente Amplio, de la idea de renunciar a la opción de vanguardia, que ha sido el soporte ideológico de la transición en las poblaciones, en el movimiento de pobladores, ¿cierto?, en el sindicalismo, en los autonomistas mapuches? ¿Por qué optar ahora por una opción electoral? ¿Y por qué renunciar a la opción revolucionaria, profe? A ver, yo creo que las opciones políticas son tienen que ser de todas las posibles. No, yo no digo que aquí renunciemos a alguna de las opciones. Lo que sí tenemos que entender es que hoy día las opciones de construir política de otra forma que no sea la vía electoral se está poniendo muy complicado, porque en términos de transferencia de los contenidos mismos de la política, la ciudadanía está cada vez más alejada. hemos sufrido una derrota más importante que las derrotas electorales, que una derrota cultural. Una derrota cultural donde la mayor parte de la población siente que la política es algo que le resulta ajeno. La gente es capaz de decir, mañana tengo que levantarme a trabajar igual. Y esa es la derrota más grande que podemos tener. Todos los que estamos en la izquierda, que tenemos una vinculación con el mundo, con la concepción del trabajo tan fuerte, ¿ya? Porque sabemos que hace 100 años la gente se levantaba a trabajar todos los días muchísimo peor, ¿ya? Y cuando no hemos sido capaces de sostener algo tan evidente, tan obvio, algo que lleva tantos años con toda claridad, de que efectivamente la política es el camino en todas sus formas para poder hacer las transformaciones, ¿ya? La pregunta que uno efectivamente tiene que hacerse es ¿cómo logramos vencer en esa batalla? Para mí la batalla política hoy día es una batalla de la profundidad de construcción de lo político. ¿Ya? No es la batalla electoral solamente. Si tú pierdes electoralmente, lo más probable es que dejes condiciones cerradas para la posibilidad del proyecto político. Pero tú puedes ganar electoralmente y no producir ningún proyecto político. Y ese es un temor que yo también tengo. ¿Ya? O sea, a mí me interesan los votos no como sintonía de un canal de televisión. Me interesan los votos desde el punto de vista de la construcción del proyecto. ¿Ya? Y tenemos que ir avanzando en ese camino. Y ese camino es el más difícil. Eso sí que está difícil. Yo creo que el Frente Amplio tiene una oportunidad muy buena este año en términos electorales. Pero estoy muy preocupado que no nos vaya a pasar que escondido detrás de un hermoso escenario de éxito estemos fraguando un debilitamiento estructural todavía mayor, ¿ya?, de las opciones de transformación en Chile. Creo que tenemos que ser muy responsables con lo que estamos poniéndonos sobre los hombros, con las dificultades que entraña. Efectivamente, hemos tomado una opción de caminar por un camino electoral. Yo que vengo del mundo académico también tomo una opción en ese camino, una opción extravagante, curiosa, que también en muchos aspectos me resultaba de cierta ajenidad, ¿ya? Pero justamente esa idea tiene que ver con un sentir también de que hay un punto en el cual tienes que hacerte responsable de tu crítica, ¿ya? Y esa responsabilidad puedes hacerla de distintas maneras. Y hoy día una de las maneras fundamentales es la reconstrucción de las condiciones culturales para la política. Y eso tenemos que hacerlo de distintas maneras. Hay muchos caminos. Aquí ustedes tienen una radio que lleva muchísimo tiempo. Y que es una radio comunitaria. Y que es una radio con historia, con conciencia histórica. Y con audiencia. Y con audiencia. Sí. entonces, y eso es muy potente como vínculo. Y no podemos perderlo. No podemos perderlo en ninguno de los escenarios en que nosotros nos movemos. Correcto. Bueno, a propósito del escenario del Frente Amplio, Cristian, ¿cuál crees tú que es la viabilidad política para formar una coalición que se ve desde los espectros mediáticos fuertemente fragmentada? Nueva Democracia, Izquierda Libertaria, Movimiento Autonomista. O sea, ¿cuál es la estrategia frente a este escenario para superar todas estas divisiones que tienen otros conglomerados políticos que se están uniendo en esta cruzada que me parece que es notable? Nosotros compartimos profundamente las opciones del Frente Amplio, pero ¿cómo se hace para tener una viabilidad política frente a este escenario tan fragmentado? También, profesor Alberto, la pregunta está abierta. Bueno, primero decir de que para nosotros el tener esta composición diversa de lo político y lo social y también de fuerzas políticas que son emergentes en su mayoría, que se están en proceso de construcción, una construcción reciente, no tenemos los partidos históricos, emblemáticos, ¿cierto?, que están en las otras fuerzas, en los otros espacios que administran este modelo. ¿Y aceptando el Partido Humanista, podemos decir? Claro, su trayectoria. Claro, que tiene una antigüedad mayor, ¿cierto?, dentro de este espacio. La mayoría de estas son fuerzas que se han ido agrupando a partir de lo que fue el movimiento estudiantil, ¿cierto?, la emergencia de los movimientos sociales y lo que es el malestar social. Entonces, ante esta situación de descomposición que se vive, que se profundiza de esta democracia, lo que se está haciendo es reconfigurando estas fuerzas y construyéndose, y se van fragmentando porque también tienen que hacer ese camino. Por tanto, yo le quitaría dramatismo a esa dificultad. Lo que es importante para nosotros, y por lo menos ahí hablo desde Nueva Democracia, es cómo le damos una cohesión, coherencia y convicción que es posible transformar y cambiar y ser una apuesta alternativa a lo que hoy administran este modelo, ¿cierto? Y quienes gobiernan económica, culturalmente. Por tanto, la lucha nuestra es una lucha también de resistencia, pero también de una propuesta posible para Chile. Y en ese sentido, uno llama a esa responsabilidad. O sea, nosotros no podemos estar en la política pequeña, mezquina, miserable, y que obviamente no sea convocante a las mayorías, porque lo que cuando todos planteamos las mayorías, pero las mayorías están afuera, están en los barrios, están donde está el mundo del trabajo y las trabajadoras, los que hoy día están afectados por este modelo, las capas populares y las capas medias, ¿cierto? Que están afectadas. Entonces, de repente, yo sacaría ese debate en función de espacios más bien elitizados, bien informados, pero que no logra permear hacia las mayorías. Correcto. Entonces, el Frente Amplio tiene que constituirse en un fenómeno, y para ser un fenómeno tiene que viabilizar unas primarias. Por tanto, las primarias, nosotros vemos la disposición de Alberto, de cuando conversamos como Nueva Democracia, o la propia Beatriz, ¿cierto?, que representa otros sectores dentro del Frente Amplio, no debe ser una amenaza, es una oportunidad donde se debata ideas, programas, pero sobre todo entendiendo que nosotros no estamos con la calculadora en función de que esto termine el 2017, sino un proyecto de largo alcance. El que no entienda eso es que no puede estar en el Frente Amplio. Y ahí por lo menos Nueva Democracia hemos puesto la sensatez, y por eso es tan importante construir una columna, un vertebral que tenga densidad política, densidad orgánica, y sobre todo que logre desbordar el Frente Amplio. No tener miedo a la participación y a la democracia, y por tanto nosotros hay cuestiones que nos diferenciamos y hemos sido bastante vehemente en función de hacer posible que esto perdure en el tiempo. O sea, disculpe, profesor, sí. Esto es como a propósito del Partido País, ¿cierto? O de algunos movimientos de izquierda que son antineoliberales, pero que a lo mejor están como disconforme, como entrar a este nuevo conglomerado. ¿Es posible al final, en el largo camino, unificar como fue la experiencia a lo mejor española o la experiencia uruguaya del Frente Amplio? Profe, te iba a comentar algo. Sí, mira, yo creo que, a ver, la viabilidad política que tú preguntas, yo creo que si somos bien honestos con nosotros mismos, a nosotros nos aconteció la viabilidad. O sea, la historia nos dejó de pie en un escenario cuando la historia muchas veces te deja de rodillas. Y si sumamos, aquí está lleno de gente que tiene muchos méritos para estar donde está, pero está lleno de gente en la historia que ha tenido los mismos méritos o más y no llegó a ningún lugar de pie en la política. Y por lo tanto nosotros tuvimos mucha suerte. Y la suerte, cuando uno parte con suerte, tiene que justificarla después. Cuando uno la justifica, las cosas no andan. O sea, la otra vez escuchaba a un tipo que hace de estos deportes extremos, y él decía, mira, uno parte con el vaso lleno de suerte y con el vaso de la técnica vacío. Si uno llena el vaso de la técnica más lento que lo que se va vaciando el vaso de la suerte, entonces te vas a morir. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser capaces de darle proyección a este proyecto a más velocidad, con mayor talento, con mayor transparencia, con mayor claridad, con mayor conceptualización, del tiempo que se nos va a ir acabando la fortuna que hemos tenido de partir en un momento en la historia de Chile donde las otras fuerzas políticas sencillamente se han quedado diezmadas por su propio actuar, por sus propios errores, por sus propios caprichos, por su propia ceguera. Y hay que demostrar que somos capaces de tomar esto en la mano y hacernos cargo. Por eso nosotros, por ejemplo, estamos realizando una campaña donde cuesta mucho comunicarlo porque muchas veces no nos pescan, pero estamos haciendo muchas acciones que tengan eficacia y no solamente dedicarnos a declarar que estamos molestos por algo. Entonces el viernes fuimos a la Contraloría, el jueves estuvimos con Cristian protestando frente al Servicio de Impuestos Internos por el perdonazo que le hicieron las grandes empresas que financiaron la política. El viernes fuimos a la Contraloría y entregamos un escrito al Contralor General para que se pronunciase respecto a la legalidad del acto del director del Servicio de Impuestos Internos. El lunes, el señor Contralor de la República, en un fallo sobre otra cosa, se refiere a esto y desliza una opinión señalando de que hubo capricho, arbitrariedad e irracionalidad en el acto. Es decir, lo declara fuera del Estado de Derecho. ¿Ya? Y entonces nosotros ahora mandamos, ayer antes de venirnos hoy, mandamos una carta al ministro de Hacienda diciéndole que un inferior jerárquico de él había actuado según el Contralor de estas tres maneras, ¿ya? Y que eso ameritaba una destitución. Entonces, todo ese tipo de acciones tienen que ver con que un candidato no tiene muchos recursos políticos, pero los pocos que tengamos tenemos que ponerlo al servicio de un actuar que le dé viabilidad a la posibilidad de demostrar que nosotros estamos con un interés de ejecución de las acciones, ¿no? De demostrar que con el poco poder que tenemos hoy podemos hacer cosas y que cada vez que acumulemos un poquito de poder lo vamos a usar con miras a un objetivo político. Bueno, desde ese mismo punto de vista, me interesa saber un poco la opinión de Cristian Alberto referente justamente a esa capacidad que tiene el político de superar hoy en día a lo que la comunidad en general conoce como político. A este político que como ustedes mismos lo describieron, se ha pisado la cola, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles ustedes creen o cómo debe ser el rol o el perfil de este nuevo político que ustedes mismos están presentando dentro del Frente Amplio? Mira, yo creo que, no sé si hay un nuevo político, yo creo que los políticos dejaron de hacer la política, de mi punto de vista, y dejaron de hacer la política en función del interés de lo público. Y fueron, cierto, a hacerse de sus migajas privadas, cierto, y en función de distorsionar esto a partir de lo que hoy día se ha develado el financiamiento ilegal de la política y cómo se acomodan y finalmente hoy día cómo incluso los que estaban imputados hoy día están llamando, cierto, para que los liberen de esa imputación. Y lo que parece es peor, chiste, lo que pero... es peor es que finalmente pareciera que los que somos parte de este gran foro ciudadano y las mayorías, cierto, como que naturalizamos que eso está bien. Eso es lo que a mí me afecta como actor político y público, como dirigente sindical. Que naturalicemos que eso está bien. Que naturalicemos que un expresidente imputado con su mayoría, sus ministros, sus secretarios, en el lodo de la corrupción, sea el que gobierne. Por tanto, nosotros hemos dicho quién va a derrotar a esta derecha. Y en eso tenemos convicción, por lo menos desde Nueva Democracia, y lo hemos planteado también al Frente Amplio a través de nuestra candidatura, precandidatura con Alberto Mayol. Es que nosotros vamos a derrotar a la derecha, porque nosotros vamos a derrotar a esta derecha que finalmente ha sido la propia nueva mayoría de la Concertación la que ha oxigenado, la que se ha coludido en función de lo que hoy día deberíamos estar todos rechazando. Entonces, el nuevo político no es el nuevo político, es hacer la política como corresponde, en un deber ético, político, moral, y que desde ese lugar por lo menos nosotros planteamos nuestras candidaturas tanto a diputado como presidencial, y no en el fin por nosotros, no en función del sujeto, del individuo, de Cristian Cueva, de Alberto Mayol o de los otros compañeros y compañeras, sino en un proyecto colectivo que le dé también una capacidad el día de mañana de poder modificar esta realidad. Y acá en la octava región ustedes estamos, ¿cierto?, llenos de hallazgos, de cuestiones inconclusas, no resueltas, situaciones dramáticas en lo social, en una zona, en una región que podría estar en la cúspide del desarrollo económico de nuestro país. Pero no es así. Entonces, a eso le ha faltado ese político, esa política o ese sentido de lo público en función del interés colectivo, pero sobre todo con un cordón umbilical muy adosado a la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, del pueblo en general, lo que hoy día también se trata de relativizar, que de este pueblo que no existe, pero que de mi punto nosotros tenemos que despertar. Y esa es la disposición nuestra, por lo menos. Sí, yo sé que no es sexy en Chile hablar de otros países, porque en general aquí no aparecen ni las noticias, nada se sabe de nada, pero creo que hay tres ejemplos que además fueron mencionados acá, que son los ejemplos uruguayo, el español y el francés últimamente. Y hay tres cosas que aprender, uno de cada uno, creo, en gran medida. En el caso uruguayo, con el gobierno de Mujica, se le puso un gran motor a combustión a la ética, ¿ya? Desde la política. O sea, para nosotros es inimaginable que el gran motor de la ética sea la política. Entonces tenemos que lograr ese salto. En España se le puso un gran motor a la capacidad de cambiar la historia. La gente estaba igual que acá, completamente convencida de que la historia no iba a cambiar nunca. Y lo que dijo Podemos, y por eso se llamó Podemos, y por eso dijeron el nombre y todo, fue decir, nosotros podemos. El poder es algo importante, es algo que no tiene por qué estar pervertido como lo está, y queremos construir desde un nuevo poder. Y van y construyen un proyecto político en ese sentido. Y luego tenemos la candidatura que este fin de semana Mélenchon, donde dio una sorpresa importante en Francia, obteniendo casi el 20% de los votos, ¿ya? De alguien que hace 3 meses tenía un nivel de conocimiento bajísimo en Francia y una posibilidad casi nula de llegar entre los primeros lugares, estuvo a 5 puntos de quien sacó la mayor votación, ¿ya? Bueno, resulta que Mélenchon llega a eso con un discurso de altísimo nivel de profundidad conceptual, complejísimo, ¿ya? Entonces, donde va y le dice a los ciudadanos, yo no los voy a tratar como unos imbéciles, ¿ya? Y yo creo que esas tres cosas juntas, ¿ya? Por separado quizás es muy difícil, pero las tres cosas juntas, la convicción de que se puede cambiar la historia, la convicción de que podemos tomar la ética y dejarla, que deje de ser solamente algo que nos articule en la vida cotidiana entre 2, 3, 5 o 10 personas y sirva para orientar la política en su totalidad, ¿ya? Y la visión de la importancia de que estemos en condiciones de discutir en el espacio público toda clase de contenido, ¿ya? Porque tal vez el día 1 muchas personas no lo van a entender, pero el día 3 ya lo vas a entender. Es cierto, las cosas se aprenden. Y la política también se aprende. Y yo llego acá sin saber de política y tengo que aprender intensivamente de política práctica, ¿ya? En poco tiempo. Pero también uno tiene derecho en esos aprendizajes a decir no sobre mis convicciones. Hay un límite. Yo aprendo de donde llego, pero hay un punto de cosas que no me parecen. Entonces, creo que esos aprendizajes internacionales son una gran lección de cómo ir avanzando. Bueno, estamos en Tribuna Libre. Estamos con Alberto Mayol, que es el precandidato presidencial del Frente Amplio, y estamos con Cristian Cuevas, que es el precandidato por el distrito número 20 también de Nueva Democracia. Bueno, estamos hablando en un contexto internacional y no puedo desde esta arena, desde la arena izquierda, hacer esta pregunta, obviamente, que tiene que ver un poco con Dele Cuba nomás. Y que tiene que ver también con Venezuela. O sea, se habló, y en su minuto, Alberto, hablaste de que Cuba era una dictadura. Y también se habló desde el Frente Amplio de que Venezuela ahora está en un proceso democrático roto. ¿Qué pasa entonces con esa coherencia ideológica que puede existir entre las izquierdas, sí, en este caso, su sincronía con los discursos? Y cómo nosotros nos articulamos como Frente Amplio a un contexto más latinoamericano, exacto, donde la visión tiene que ser más holística. Sí. Mira, a ver, completamente, es muy buena la pregunta, porque efectivamente yo tengo una ventaja o una desventaja, como lo quieran ver, y es que las cosas que yo pienso y digo, además están escritas en mis libros. Y yo en mis libros he dicho, ¿ya? Cuba es una dictadura. Luego de decir eso, he dicho, y reitero entonces todos los otros contenidos, que ha sido de los países pequeños y de los territorios pequeños organizacionalmente en la historia de la humanidad, ¿ya?, el país cuya capacidad de resistencia a un imperio de gran tamaño, al imperio más grande además de todos los tiempos, ¿ya?, ha tenido la mayor capacidad para producir un escenario de confrontación con ese imperio para, en favor de generar justicia a nivel internacional, en favor de generar procesos de descolonización, respeto a la autonomía de los pueblos, ¿ya? O sea, es un país que y que ha construido además un proceso de dignificación interna extraordinario, haciendo viable un proyecto imposible. Un proyecto que si se hubiese hecho desde una democracia liberal con votos y con medios de comunicación, con inversión extranjera que hubiesen llegado, con CNN, no se habría podido hacer, ¿ya? Entonces, digo simplemente que yo como académico no puedo dejar de ser académico y yo simplemente uso las palabras que he usado siempre en mis libros. De que yo que eso implique que yo tengo un juicio de que es lo mismo lo que pasa en Cuba con lo que pasó en Chile, no tiene punto de comparación. Una dictadura servil a un imperio es bastante sencilla y cruel y miserable, y un proceso dictatorial orientado a tratar de resistir ante un imperio que va a abrumarte en todo, con todos los recursos posibles, ya, para poder tratar de evitar que, y eso además lo exporta a todo el continente para tratar de generar un proceso de resistencia, yo lo encuentro extraordinario. O sea, hay una dictadura buena, profesor. Pero en el caso cubano. O sea, en el caso cubano yo no veo otra alternativa, ¿ya? Otra alternativa de un proceso que no hubiese estado basado en excluir los mecanismos de la democracia poliárquica, representativa, estilo gringo, ¿ya? Que además, no nos olvidemos de una cosa, aquí nosotros decimos con facilidad democracia, bastando que hayan unas votaciones, algunas diferenciaciones de poderes, ¿ya? Pero en Estados Unidos, que hay una votación, por ejemplo, indirecta, que se puede ganar con menos votos, ¿ya? Que quienes gobiernan están en la CIA y no están en la Casa Blanca, ¿ya? Que, o sea, ahí está lleno de elementos, y que tenemos la Bolsa de Comercio con toda su influencia a nivel mundial en Estados Unidos, con Wall Street. O sea, aquí estamos en presencia de una serie de amenazas a las democracias mucho más importantes que lo que está pasando con los votos. Y el caso venezolano, quiero ser bien claro, Venezuela tuvo un proyecto geopolítico latinoamericano de gran importancia, donde Chile fue, si no el principal, al menos el más convencido oponente a la posibilidad de una unificación latinoamericana con miras a construir un espacio común, financiero, económico, político, cultural, ¿ya? Y donde también hubo un error muy grande de Brasil, que al meterse al juego de los BRICS, se olvidó de Latinoamérica y no lo hizo vertebrado con los proyectos latinoamericanos, ¿ya? Y Venezuela fue quedando sola en un proyecto que nos requería a todos y a todas, ¿ya? Y cuando fue quedando sola, no ha podido sostener entonces las condiciones para ese mismo proceso. Se jugaron la vida por todo esto. Nosotros no podemos ser tan infantiles y crueles para decir simplemente que, ay, que ahora resulta que el proceso entonces tiene una democracia rota. No, no jodamos. Aquí hay una cuestión que es mucho más compleja, que tiene que ver con un proceso histórico, ¿ya? Del cual somos también responsables desde Chile, por de pronto. Pero, ¿sí? Yo también quiero decir que en este caso, por lo menos desde Nueva Democracia y complementando lo que dice Mayol, nosotros y quien habla hemos sido defensores de, primero, del ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y su propia soberanía. Y en ese sentido, tanto el proceso revolucionario con Cuba, con todas estas variantes y esta, y estos asedios que ha tenido incluso hoy día Venezuela a partir del asedio, y por tanto ellos deberían, ellos como pueblo deben corregir, cierto, sus propias tensiones, sus propios conflictos, y no ser nosotros desde Chile dando, cierto, lecciones cómo debe construirse una democracia. Ahí ha existido un proceso sin duda emancipador, liberador, pero con las tensiones y con los conflictos que ellos deberían resolver a través del asedio que se hace mediático de los que hoy día administran este gran proyecto global, ¿cierto?, de impedir que los procesos emancipatorios, tanto en Latinoamérica como a nivel global, puedan avanzar. Por tanto, nosotros, nuestra plena solidaridad con el pueblo venezolano y también con el pueblo cubano, entendiendo que también nosotros entendemos la política y el propio proyecto del Frente Amplio en un domicilio que es Latinoamérica, y por tanto también entendemos que nuestra mirada es una mirada internacionalista y no solamente en esta cosa pequeña de ser nosotros el centro de la política, en este caso de lo que finalmente nos hace ser un país también muy subyugado a las políticas mercantiles, ¿cierto?, del imperio norteamericano y de las grandes corporaciones y transnacionales. Uh-huh. Felipe, ¿hay alguna pregunta bien breve, ya que estamos como al final del programa ya por un tema de agenda? Voy a dejar una pregunta. ¿Vamos a hacer una pausa? O no, dale, no, dale con la pregunta. Voy bien breve, sí, muy breve. Una pregunta para que, claro, la vamos conversando, y que tiene que ver un poco con evaluar esta cobertura que hacen los medios de comunicación sobre el Frente Amplio, a propósito de lo que sabemos desde ayer, ¿cierto? Entonces, que nos dijeran un poco su visión o la evaluación de esta cobertura mediática, digamos, de este proceso que es el Frente Amplio. Bueno, mira, yo la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, porque cuando a mí, yo tenía más facilidad para, que tampoco era mucho porque tenía varios medios que era imposible, pero tenía más facilidad antes de ser candidato en aparecer en prensa con una opinión cualquiera que hoy día, ¿ya? En varios medios supuestamente ultracríticos hoy día a mí me cuesta mucho lograr que difundan cosas que incluso son objetivamente noticias. Yo el otro día me tomé en Santiago un café con Navarro, con Rendón, solicitando que se evaluara la situación de ambos y solicitando además que tuviéramos mayor claridad y transparencia respecto a los criterios con los cuales decíamos que no o que sí a las distintas candidaturas, en fin, ¿ya? Y me tomé ese café y habían 20 medios. Y después los periodistas se fueron con esos materiales y no salió en ninguno de esos 20 medios. Pero eso es un notición, ¿eh? Importante. Claro. O sea, la capacidad de querer ampliar el Frente Amplio, claro, la redundancia. Claro, y además, y además suponía una serie de y revelaba una serie de cosas que a la prensa le interesan mucho, que tienen que ver con las tensiones internas y todos estos jueguitos. Y que a la derecha también le... Y que también le gusta, y resulta que ni siquiera les interesó porque hay otras lecturas. Entonces a mí me parece muy importante entender que hoy día en Chile, yo me acuerdo una vez en una entrevista en la Tercera Televisión, ya mencioné el sistema financiero, y ese día la Tercera empezó a enloquecer vía internet, lanzando unas noticias sobre mí terroríficas. Y tú, y tú dices, oye, pero no se puede hablar del sistema financiero. ¿Ya? Bueno, o sea, ya tiene que haber el medio, a ver, aquí tenemos medios que son de propiedad, cosa que está prohibido en Ecuador, pero está prohibido en Estados Unidos también. Que un banquero tenga medios de comunicación, ¿ya? Que puede influir en el precio del dólar, en el precio... Bueno, o sea, entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que tenemos que enfrentar a una fuerza que está fuera de lo político, que tiene otras condiciones y tenemos que lograr vencerla. Y digo, si el Frente Amplio logra mucha cobertura, que hemos logrado mucha cobertura, tenemos que hacerlo a partir de nuestras ideas y no a partir de la cobertura. Completamente de acuerdo. ¿Y la cobertura del Mercurio? ¿Cómo ha estado? La semana pasada al Mercurio y me dijeron que no. Estaban esperando el deceso de Edward. Justo. Me dijeron justamente que no. Y yo les dije, oye, pero tengo temas programáticos, que sea le interese, ustedes son un diario serio. Claro. Qué sé yo. Y me dijeron, mira, los temas programáticos, a lo más ponemos un cuadrito así como los cuentan qué. Bueno, en los comentarios. A mí, sí, me lo sí, imagino. Bien, en función del tiempo, creo que vamos a tener que despedir, pero antes, obviamente, tenemos ciertos ritos. Primero, la agenda. Este martes 25 de abril, ya que estamos en directo, ¿cierto? A las 6 de la tarde en la Universidad de las Américas, entre Rengo y Chacabuco, está el profesor Alberto Mayor, ¿cierto? Que es el precandidato presidencial del Frente Amplio, con Cristian Cuevas, el precandidato a diputado también por el distrito número 20 del Frente Amplio. Estarán exponiendo, ¿cierto?, los ideales, los ejes programáticos de el Frente Amplio y cómo se proyecta para el 2017, cómo se vienen estas elecciones. Es importante ese diálogo ciudadano, así que por favor invitamos su asistencia. Felipe, yo creo que en función del tiempo damos, sí, los 30 segundos. Damos las palabras finales y claro, y vamos finalizando ya. Cristian, tus 30 segundos de Tribuna Libre. Primero, que no va a ser ni la primera ni la última que Alberto y quien le habla vamos a estar en la radio, porque también tenemos proyectado hacer un gran encuentro, un intercambio en el proceso de primaria, también con los otros candidatos y candidatas del Frente Amplio acá en el Gran Concepción. Esa es la propuesta nuestra, debatir con la gente de cara, cierto, al pueblo y sobre todo en esta región tan principal para el país. Y invitarlos para las 18 horas a acompañarnos en la Universidad de las Américas y también abrirnos sus puertas, sus corazones, su fuerza y su energía para hacer posible que seamos mañana diputados, no en función de un proyecto individual, sino colectivo, que es el Frente Amplio. Profesor. Tres cosas. La rebelión de las regiones, lo único que va a permitir que los procesos de regionalización funcionen en Chile, está súper probado en toda la historia del país, es que las autoridades regionales, en vez de llegar pidiendo permiso y perdón y pidiendo una foto a la moneda, lleguen diciendo, poniendo las cosas en su lugar. En segundo lugar, necesitamos con mucha claridad decir no más Piñera. Es un problema político y es un problema ético. Nosotros estamos lanzando una campaña, No Más Piñera, que va a estar anclada en un evento que se va a hacer el lunes 1 de mayo por la tarde, donde vamos a estar explicando de distintos puntos de vista, con gente de distintas posiciones políticas también, pero también como una perspectiva ética y jurídica, por qué No Más Piñera. Y terminamos diciendo algo también importante para la región, ¿ya? Se habla mucho de mar para Bolivia, tenemos que partir hablando de mar para Chile. Chile no tiene mar, Chile tiene 4.000 kilómetros de costa, y no tiene mar, y fue a través de una licitación gratuita, la única en el mundo, licitación tan generosa, que es gratuita y que queda en los mismos propietarios que lo tenían antes. Eso en cualquier parte del mundo se llama feudalismo. Así que sencillamente con esas campañas vamos a articular también mucho de nuestra visión política. Un honor estar aquí. Sí, bueno, ya la ciudadanía se ha enterado, esto está en directo, esto también se va a retransmitir durante la semana y el fin de semana. Cristian, profesor Alberto, entonces estamos viendo. Guillermina, muchas gracias a los controles. Muchas al público, gracias. Entonces, que está presenciando Tribuna Libre. Entonces, creo que no hay más que decir, Felipe. Hasta la próxima. Programa redondo, ¿cierto? Nos vemos la próxima semana. Esto es Tribuna Libre. También nos puedes escuchar en www.agenciadenoticias.org. Nos vemos, Guillermina. Nos vemos todos. Chao.